Prefacio. John Kennedy dijo en una ocasión que Winston Churchill había movilizado el idioma inglés y lo había enviado a librar una batalla. Las generaciones pasadas han escuchado las palabras emocionantes de Cicerón, Daniel Webster, Disraeli, Churchill y Kennedy. Hombres que recibieron de manos del Creador el don de poder cambiar con su elocuencia el curso de la historia de la humanidad y la calidad de la vida individual. Jim Rohn, un hombre de nuestra generación, ha recibido este don. Sus seminarios inspiradores y presentaciones a grupos en los Estados Unidos y en el mundo entero han cambiado la vida de miles de personas. Jim Rohn tiene una habilidad extraordinaria que le permite encontrar ese detalle milagroso escondido entre lo ordinario y se expresa con palabras que afectan, de manera singular, a todos los que le escuchan. Las estaciones de la vida nos permite vislumbrar en forma momentánea la profundidad del carácter de Jim Rohn. Su capacidad de despertar nuevamente el espíritu dormido que llevamos dentro es una habilidad bienvenida en estos tiempos de cambios y desafíos. Este libro es el primero que escribe Jim Rohn, pero ciertamente no será el último. Mi asociación con él durante la preparación de este libro me ha convencido que el mundo debe conocer más a fondo a este hombre. Sus ideas y metas, su desarrollo personal, su capacidad para liderazgo y el valor de la comunicación efectiva son necesarios en los campos de la educación, del gobierno y de los negocios, y su contribución para mejorar la calidad de la vida familiar es incalculable. Este libro puede estar destinado a convertirse en una obra maestra de creatividad literaria. Afectuosamente, Ronald L. Reynolds. Capítulo 1. Los ciclos y las estaciones de la vida. Durante 6.000 años de historia conocida, el ser humano ha entrado al mundo, ha recibido instrucción de sus padres y en el aula escolar y ha acumulado las experiencias que brinda la vida. Muchos han establecido metas ambiciosas y tenido sueños de éxito. Pero a pesar de ello, han dejado poca evidencia de su existencia, fuera de una partida de nacimiento, una losa sobre su tumba y el gasto de $500.000 por mercadería y servicios utilizados entre el comienzo humilde de su existencia y el final ordinario de la misma. Se han escrito libros sobre el tema de los logros humanos. Se han celebrado seminarios para estudiar los medios para llegar al éxito. Y aquellos que lo han encontrado y aceptado, comparten libremente sus ideas y percepciones con todos aquellos que deseen escucharlo. Para algunos, las familias destrozadas y las amistades perdidas son el precio que han pagado por las riquezas materiales. Para otros, las riquezas les eluden constantemente, mientras sus familias se mantienen intactas de manera precaria. La mayoría de nosotros constituimos una de dos categorías. Somos pobres tratando de enriquecernos, o ricos tratando siempre de volver a encontrar la felicidad que teníamos cuando éramos pobres. Este libro, un compendio de ideas y observaciones obtenidas a través de 4 décadas, tratará de colocar en perspectiva la vida, sus eventos, propósitos y oportunidades. El objetivo no es que sea una obra para enseñar la manera de alcanzar el éxito o evitar el fracaso. Si la vida brindara respuestas precisas a preguntas tan antiguas, indudablemente que su descubrimiento sería parte de la historia y todos viviríamos para gozar de nuestros triunfos. En realidad, la fórmula para el éxito de uno llevará a la destrucción de otro. Al igual que el Creador nos hizo individualmente diferentes, también reservó para cada uno de nosotros respuestas distintas para enfrentarnos a los desafíos de la vida. El propósito de este libro es, por lo tanto, despertar en nosotros la reserva de inspiración y las respuestas que yacen adormecidas en el lugar en que fueron colocadas al nacer, en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Procedamos ahora a explorar los ciclos y las estaciones de la vida, a descubrir cuáles son nuestras respuestas para responder a nuestros propios desafíos. Capítulo 2. El efecto del ambiente sobre las circunstancias. Todos, ricos o pobres, jóvenes o viejos, con una buena educación o con una educación menos completa, somos la suma total de las personas y eventos que de alguna manera han cruzado nuestras vidas. Todo pensamiento propio ha ejercido efecto en lo que somos hoy en día. Toda película cinematográfica o programa de televisión que hayamos visto ha ejercido efecto. Todo triunfo o sueño, toda desilusión o duda, al igual que el amor que hayamos sentido por alguien, han ejercido su efecto. Lentamente hemos creado nosotros mismos lo que somos y lo que tenemos. La tendencia humana nos lleva a culpar a otros o a las condiciones existentes por nuestra falta de progreso. Culpamos al gobierno, a la competencia, a los administradores, a la inflación, a las planillas de pago y aún al tránsito, y al clima, por las circunstancias en que nos encontramos. Esas personas y eventos que han dejado sus huellas o influencia, ya sea favorecedora o desfavorecedora, son cosas del pasado. Lo que nos sucedió, aunque fuera ayer, no tiene importancia, a menos que lo permitamos. Lo que sí tiene gran importancia son las personas y las cosas que dejarán sus huellas hoy y de hoy en adelante. Lo que hemos sido es un hecho establecido e inmutable. Lo que aún podemos ser es una oportunidad vasta, ilimitada. Por consiguiente, no permita que el reconocimiento de sus dificultades o fracasos en el pasado afecten de manera adversa sus posibilidades presentes y futuras. El mayor valor del pasado es la manera como lo invertimos en el futuro. Permita que el pasado sirva para que el futuro sea más placentero y lucrativo. Para aquellos que crean seriamente que se la merecen y que algún día alcanzarán la independencia financiera, elimine cada uno el espejo retrovisor de sus vidas y concéntrense en lo que les espera. Como punto de partida en el camino hacia el éxito, hagan un inventario cuidadoso de las personas y circunstancias que rodean sus vidas, ya que el efecto que esas ejercen será el factor que determinará lo que les espera en el futuro. Es decir, determinará el tamaño de la cosecha del próximo otoño. Algunas veces acumulamos una combinación de contactos y situaciones en la vida que, si no la modificamos en alguna forma, garantizará que nuestro futuro será igual a nuestro pasado. El progreso del ser humano tiene un precio, ya que indudablemente cada adelanto produce, automáticamente, una pérdida o un sacrificio. Diariamente todos sufrimos el efecto negativo de alguna cosa. Uno de los grandes desafíos en la vida es alcanzar la sabiduría que nos permita reconocer esas fuentes de influencias negativas y tener el valor de echarlas a un lado si eso fuera necesario. Nadie se toma voluntariamente una dosis de veneno mortal, sabiendo lo que es. Sin embargo, todos tenemos amigos, parientes o socios en los negocios cuyo efecto sobre nosotros es igual que el de una dosis de veneno. La diferencia es que un tipo de veneno mata instantáneamente. Una vez ingerido, el cuerpo humano sufre el impacto, se debilita y finalmente cesan todas sus funciones. Otros venenos matan la esperanza, la ambición, el entusiasmo y la sed de éxito. Los métodos son diferentes, pero el resultado final es el mismo. Hay poca diferencia entre el que ha renunciado a la vida y el que ha renunciado a la esperanza. No faltan quienes se ríen de aquellos que leen libros útiles. Sin embargo, hay poca diferencia entre los que no saben leer y los que no quieren leer. El resultado final en ambos casos es la ignorancia. No faltan quienes desalientan a aquellos que buscan una ocupación mejor. Sin embargo, es esencial que cada uno de nosotros descubra lo que está escrito que hagamos, si queremos encontrar la verdadera felicidad. No faltan quienes critican a aquellos que tienen metas ambiciosas. Pero sin metas ambiciosas, no podemos alcanzar el éxito. Y sin éxitos o logros, la vida no cambiará de rumbo. No faltan quienes chismean acerca de aquellos que alcanzan éxitos. Sin embargo, no pueden existir motivo de regocijo entre los que se desempeñan pobremente. No faltan quienes lloran ante aquellos que van en búsqueda de una vida mejor. Sin embargo, algunas veces tenemos que alejarnos de aquellos cuyo efecto nos restringe, a pesar de las lágrimas. No faltan quienes odian a aquellos que logran mejorar sus vidas. Sin embargo, en medio de la pobreza no puede existir la felicidad ni puede haber amor entre los que tienen que soportarla. Una de las desilusiones de la vida es el abandono de parte de amigos a aquellos que comienzan a mejorar su situación. Al mismo tiempo que los que se han quedado rezagados se quejan porque él se ha olvidado de nosotros ahora que vive bien. Los que aceptan su mediocridad son los que eligen quedarse rezagados. Casi siempre son aquellos que se han elevado sobre la multitud los que desean regresar a los amigos antiguos y abrazarlos con amistad y amor. Pero saben que no pueden hacerlo, ya que la envidia de los que han permanecido rezagados no permitirá que eso se convierta en realidad. Con frecuencia es difícil detener el curso de nuestras vidas para eliminar los escombros que hemos acumulado con el correr del tiempo. Tenemos tendencia a recoger y abrazar ideas que son un lastre a nuestro progreso. Atesoramos amistades aunque nos impidan el desarrollo personal. Nos permitimos reconocer a algunos conocidos aunque estos afecten o destruyan nuestra actitud mental hacia la vida y las personas. Conservamos asociados en nuestros negocios aunque dichos asociados nos enseñen prácticas inmorales, ilícitas o de poca ética. Aprendemos métodos para aumentar las ganancias mientras reducimos la calidad. Permitimos de muchas maneras que mientras nuestras vidas prosiguen sin rumbo, otras personas moldeen nuestro carácter con su actitud mental y sus ideas. Personas a quienes su actitud e ideas han proporcionado poco beneficio en su propio progreso, productividad o felicidad. Aunque esta creencia no goce de mucha popularidad, cada uno de nosotros acumula amistades, costumbres, actitudes, hábitos, opiniones y filosofías que sencillamente no podemos darnos el lujo de conservar, si realmente vamos en pos de una vida mejor. Es indudable que las amistades son valiosas. Sin embargo, la vida humana también lo es, y sería una torpeza no alcanzar nuestro potencial por temor a enemistar a un buen amigo. La reunión de colegas profesionales durante la hora del almuerzo es una actividad común en la vida diaria. En una hora podemos satisfacer nuestros deseos de alimentos y chismografía, y criticar y poner en ridículo a los que no están presentes. Podemos repetir rumores, sean ciertos o no. Podemos quejarnos del gobierno, la administración, los compañeros de trabajo, el tránsito, los impuestos, el clima y el sistema, sin hacer esfuerzo alguno por buscar una solución. Aunque la conversación revele soluciones, no nos esforzamos en comunicárselas a aquellos que posiblemente puedan ponerlas en práctica, y seguimos aceptando las cosas tal cual se encuentran en el momento actual. Para mejorar nuestra actitud mental, obtener mejores resultados y gozar de mayor felicidad, necesitamos poner en práctica una disciplina que, aunque dolorosa, nos permita eliminar la maleza del jardín de nuestra vida. Es mejor comer solo que en compañía de aquellos cuya conversación es negativa. Es preferible cancelar una cita que mantenerla con personas que nos hacen perder el tiempo. Es mejor cambiar el rumbo de una conversación que prolongarla si su intención es degradar a alguien. Decir la verdad completa y dolorosa es mejor que decir una verdad a medias que ha sido alterada para hacernos quedar bien. Es mejor decir no en vez de sí a algo que no queremos hacer o a alguien con quien no queremos estar. Es mejor ser firmes que corteses ante aquellos cuya personalidad cáustica